Hola. Hola, bueno, yo soy Dalma de Insurgentes. ¿Qué es lo que querés saber? Bueno, estamos acá parados en una esquina muy significativa de Buenos Aires, Avenida de Mayo y 9 de Julio, y vemos ya los carteles, hay movimientos y por supuesto están los insurgentes. Bueno, queremos preguntarte efectivamente que, por qué han organizado y con quiénes han organizado ustedes esta movida en el Día de los Jubilados. Bueno, mira, nosotros somos una de las organizaciones de jubilados. En total son más de 26 organizaciones y siempre nos reunimos en plenario y tomamos decisiones y acciones conjuntas. Y hoy es, bueno, el Día del Jubilado, porque hace muchísimos años se dictó la primera ley jubilatoria. Entonces, en base a eso, decidimos ponernos de acuerdo y se hace hoy un acto en Plaza de Mayo, ¿sí? Desde las 4 a las 18, de las 16 a las 18. Pero en realidad nuestra organización, o sea, Insurgentes, convoca desde acá a las 15. O sea, la idea es ir caminando hacia Plaza de Mayo. Y comentanos a nuestras amigas y oyentes cuáles son los puntos que unifican a todas esas organizaciones de jubilados y jubilados que hoy se movilizan. Bien, los puntos es realmente un aumento significativo a nuestros saberes, porque en realidad lo que nosotros pedimos es la canasta básica del adulto mayor, dado por la Secretaría de la Tercera Edad de CABA, que son hoy 900.000 pesos, y en realidad lo que te van dando son parches raquíticos que no resuelven el problema, pero que además el Ejecutivo te lo veta. O sea, imagínate que estamos en el subsuelo de la situación, de mejorar nuestra situación. Y por supuesto que lo que buscamos son acciones de lucha. Muchas de las organizaciones van a la piden la huelga general, porque ven que esto hay que revertirlo, y nuestra organización lo que sostiene es el cambio del sistema jubilatorio, el cambio del régimen jubilatorio, porque el régimen jubilatorio está alterado totalmente. Otra de las cosas, que el manejo del PAMI y del ANSES sea de trabajadores y de jubilados en realidad, porque en realidad está intervenido por todos los gobiernos y manejan la guita como a ellos se les ocurre. Otro de los puntos que marcamos es que acá no es cuestión, o sea, los aportes no son los aportes patronales o los aportes del trabajador. Los aportes siempre son del trabajador, porque son el costo, son un costo del trabajo para el patrón. Y además te hacen pagar la moratoria. O sea, en realidad los aportes tienen que formarse de donde sean, porque también se incluye el impuesto, también está el IVA, también está el impuesto país. O sea, hay varios impuestos que se incorporan a los aportes. No pueden ser solamente los aportes patronales, pero los aportes del trabajador. Pero por supuesto que pedimos el trabajo que no sea precarizado, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con los monotributistas. Los monotributistas aportan. Aportan poco, pero tienen totalmente precarizado, no tienen derechos. O sea, lo que queremos es tomar a los jubilados como un conjunto y a los trabajadores como un conjunto, en el sentido de que nos dependemos unos de los otros, tanto los precarizados, los informales y los desocupados. Para todos hay que armar un sistema de trabajo y un sistema social. Eso es nuestra postura. ¿Querés agregarnos algo más? Que necesitamos unirnos. Nosotros no tenemos ni escudos ni armas, los tenemos entre todos, y la manera de defendernos frente a los gases, escudos y armas es que seamos muchos. Por eso es que convocamos los miércoles a las 15 horas en el anexo del Congreso para todos aquellos que quieran acompañarnos. Bueno, hemos llegado ya a Plaza de Mayo y nos encontramos con espacios que vienen a solidarizar con la pelea de los jubilados. Y bueno, estamos con la compañía Proyecto 7. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana, soy de Proyecto 7, gente en situación de calle. Hoy nos parece de suma importancia acompañar la lucha de los jubilados y acá estamos con una merienda para que por lo menos pasen la tarde con unos ricos criollitos gente en situación de calle. ¿Y cuál es la situación de la gente en situación de calle en estos últimos tiempos? Y está creciendo exponencialmente. La verdad que nosotros nos damos abasto en nuestros centros para recibir gente. Cada vez más gente también no solo viene a pedir un lugar, sino que también comida, porque damos comida a gente que no está en nuestro centro, pero nos damos abasto, ponemos el cuerpo todos los días, pero ya no podemos más. Y esto va a empeorar día a día. Acto de los jubilados, por ser 20 de septiembre, nos encontramos que han venido a solidarizar también de una tercerizada de aerolíneas que ahora, como todos sabemos, está en conflicto, GPS, y estamos charlando con Martín Brat. Yo soy delegado de la principal tercerizada de aerolíneas, que somos 1.600 trabajadores entre Ezeiza y Aeroparque. Bueno, ahora estamos en un conflicto muy grande, como todos saben, el gobierno viene atacando el derecho a huelga, bueno, declarando la esencialidad, viene atacando a Aerolíneas Argentinas desde el principio de año. Nosotros tenemos 150 despidos entre los tercerizados, que son la enorme mayoría de despidos discriminatorios, porque quieren desarticular la organización de los trabajadores para ir sobre el conjunto de Aerolíneas Argentinas, para vaciarla, desfinanciarla y después venderla a los empresarios amigos de Milei y de Macri. Bueno, nosotros estamos en esa pelea y por eso estos paros de esta semana son parte de una pelea que va mucho más allá de los aeronáuticos, que tiene que ver con la defensa del derecho a huelga de todos los trabajadores, tiene que ver con la defensa de los salarios, que es un ataque al conjunto de la clase obrera, y tiene que ver también con la defensa de la salud pública, la universidad pública y nuestros jubilados. Por eso estamos acá y por eso queremos unificar todas las luchas en esta pelea y en las peleas que vendrán. Y contanos, ¿cuál es la perspectiva en esta pelea? Mira, nosotros hacemos asambleas desde GPS y vamos a seguir viendo cómo responden todos los gremios aeronáuticos del conjunto, ¿no? Pero el gobierno viene escalando, viene diciéndonos extorsionadores, viene diciendo, amenazando con que si siguen las huelgas van a privatizar. Nosotros creemos que es una forma de extorsionar para terminar con el paro aeronáutico, que tiene total legitimidad, incluso entre los pasajeros, así que no tenga duda que las medidas de fuerza van a seguir entre todos los aeronáuticos. Y por último, preguntarte algo, porque ustedes son, digamos, diversos gremios, diversos tipos de trabajo, ¿qué tipo de organización se dan para coordinar todas esas diversidades? Mirá, nosotros somos comisión interna, o sea, somos delegados de base, que nuestro sindicato UPADEP no es parte de la pelea, es un sindicato carnero que es amigo de Milei, pero la enorme mayoría de los sindicatos se unifican en asambleas. Nosotros insistimos permanentemente con que esa unidad es muy importante, la unidad de todos los sindicatos, pero también queremos hacerla por abajo, en asambleas por sectores de cada uno de los compañeros y compañeras, porque los sectores, como vos dijiste, son muy diversos. Están los compañeros de tierra, de hangares, están los compañeros de rampa, los maleteros, nosotros que somos 6.000 tercerizados, están los compañeros, bueno, de cabina, ¿no?, tripulantes y pilotos, y creemos que esas asambleas por sector, si tienen mandatos, las reuniones de todos los sindicatos van a ser mucho mejores. Bueno, en el acto de los jubilados este 20 de septiembre nos encontramos obviamente con la posta de salud y cuidado que tantas veces han acompañado a los y las jubiladas. Y estamos charlando con Santiago, estudiante de fonobiología. Jeremías, estudiante de medicina. Y Eugenia, estudiante de enfermería. Bueno, cuéntenos por qué están aquí en el día de hoy. Nosotros venimos desde la posta de salud y cuidado acompañando a los jubilados y al resto de las diferentes luchas en curso desde febrero, todos los miércoles también acompañando. Los hacen trabajar. Venimos a acompañar a los que están en la calle enfrentando todas las políticas de ajuste de este gobierno. Nada, nos parece importante poner todo lo que nosotros estudiamos y nuestros conocimientos al servicio de que eso exista y para poder enfrentar, ¿no? a la política de hambre, de ajuste y de represión. Sí, más que nada sobre todo eso, de que nosotros justamente participamos en la posta y la pensamos en cómo, bueno, cómo nosotros como estudiantes de la salud, en conjunto con los trabajadores de la salud, pensamos cómo podíamos enfrentar al gobierno de Milei, no solamente desde atender en las manifestaciones que estuvimos en la ley base, que estuvimos en la ley ómnibus en enero, estuvimos en distintas manifestaciones, sino que también cómo poder organizarnos en conjunto, que para nosotros es lo más importante. Sí, somos decenas y decenas de estudiantes los que nos estamos organizando en la posta de salud y cuidado junto con trabajadores de la salud y de otros sectores, y además de apoyar las luchas de otros sectores, también hoy estamos peleando por la educación pública, que este 2 de octubre vamos a salir a la marcha federal por la educación, pero eso también va a seguir porque Milei ya avisó que va a vetar la ley de presupuesto universitario, como vetó la ley para los jubilados, ¿no? El aumento de los jubilados, entonces vamos a estar en la calle en unidad con los trabajadores del Garraja, con los trabajadores de Aerolíneas, los jubilados desde ya y todos los estudiantes y docentes de las facultades. ¿Y ese día de la marcha va a haber posta de salud también? Sí, claro. Vamos a estar en primera línea, obviamente, y enfrentando todo tipo de provocaciones que quiera generar este gobierno, que básicamente se la quiere agarrar con todos los sectores del pueblo trabajador. Y cuéntenos, ¿qué dicen sus compañeros de estudio o compañeros de trabajo cuando ustedes sabrán que ustedes son miembros de la posta? No, sobre todo genera mucho respeto en la universidad, cae bastante bien en la posta salud y cuidado. Hoy de hecho incluso estuvimos con trabajadores de Aerolíneas Argentinas haciendo pasadas por cursos, mostrando, digamos, el conflicto de aerolíneas, pero también viviéndolo con el conflicto que hay en la universidad, donde incluso nosotros, por ejemplo, yo soy docente, o sea, lo sufro en carne propia el veto al presupuesto. Y en los compañeros cae bastante bien porque es romper un poco el modelo médico hegemónico, es de repente poder empezar a aportar los conocimientos que uno tiene para realmente enfrentar al gobierno, enfrentar todo lo que está pasando y nada, yo creo que al estudiante de medicina, de enfermería, de las distintas licenciaturas, le llena bastante y es algo que cae muy bien en la universidad, genera muchísimo respeto. ¿Quieren agregarnos algo más? Sí, yo sobre todo porque todo estudiante pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer yo como estudiante la posta de salud y cuidado? Y la verdad que podemos hacer un montón de cosas. En la facultad estudiamos para ir a hospitales que generalmente los trabajadores están precarizados, no hay presupuesto, no hay insumos, y justamente lo que hacemos desde la posta es recolectar colectivamente todos los insumos para poner a disposición de las distintas luchas. Entonces, la verdad que todos los estudiantes y trabajadores de la salud podemos integrar la posta de salud. Muchas gracias. Bueno, seguimos en el acto de los jubilados en el día 20 de diciembre y nos encontramos con un luchador de los y las jubiladas que estuvo mucho tiempo preso, 13 meses, Daniel Ruiz. ¿Por qué no nos comentá, Daniel Ruiz, en qué circunstancias caíste preso? Porque tiene mucho que ver con esta actividad y lucha del día de hoy. En diciembre del 17... el gobierno de Macri implementó una reforma previsional que afectaba el salario de los trabajadores y trabajadoras jubiladas y se dio un marco de resistencia, y en ese marco de resistencia de los trabajadores y de movimientos sociales hubo un gran represión por parte de la misma ministra que está hoy en el gobierno de Milei, Patricia Bullrich, del cual hubo detenciones y en mi caso estuve 13 meses de Marcos Paz por una causa de intimidación pública por resistirme a resistir la represión policial y defender a los compañeros y compañeras jubilados que han sido gaseado ese día, incluso le han pasado por ahí, le tiraron gas en la cara, lo que se ha visto también pasar con las motos, y bueno, en ese sentido, el que fui detenido fui yo y no los responsables de la represión. Es un orgullo estar acá. Y en esa época no estuviste solo preso, había otro compañero también. Claro, hubo muchos compañeros que fueron detenidos en los primeros días, después estuvo Sebastián Romero, César Aracaki, Dimas Ponce, varios compañeros que es un método operandi del gobierno de Patricia Bullrich de inventar causas. Los fiscales y jueces lo dan como cierto, informaciones periodísticas y después se caen. Yo salí libre y no me pudieron comprobar nada, pero aún así nadie me va a devolver los 13 meses. Pero sí tengo que decir que fueron 13 meses duros, pero con un gran acompañamiento de todos los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los jubilados, que hasta el día de hoy siempre me invitan a una charla, a un centro de jubilados, porque la pelea de ellos también es mi pelea. Que no se vea en la concha de la famosa. ¡Ya no es famosa! ¡Vamos a ver!